Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura. No podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. No vale de nada porque siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema, a lo que es todo, en el fondo, la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. Nunca vamos a poder ser mapuches. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué. Nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. El Estado quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ahí. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto. Fue una mañana muy interesante donde tuvimos dos presentaciones relativas a los agrotóxicos, a los agroquímicos, que son los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes artificiales que se usan en la producción agrícola industrial hoy en día, que es fuertemente promovida por las grandes industrias transnacionales de producción de alimentos, de semillas, y también abrazada por los estados y las instituciones públicas que fomentan este tipo de agricultura. Y vimos que los impactos ambientales y a la salud de las personas que este sistema de producción conlleva son terriblemente dañinos. De hecho, han provocado la muerte de muchas personas, provocan malformaciones congénitas, una serie de enfermedades crónicas, además de todo el desajuste ambiental de los ecosistemas que reciben estos contaminantes, y además de todo el impacto social de cómo se intenta acallar a los movimientos y a la ciudadanía que está reclamando por estos temas y que intenta recuperar su soberanía alimentaria, recuperar sus formas antiguas de producción que son sustentables, que son saludables, que en verdad producen alimentos y no solo comida para el consumo en grandes mercados, sin preocuparnos de realmente el efecto que eso tiene en nuestra salud. Así es que fue una mañana súper interesante y ahora se viene toda una tarde de exposiciones también en diversos temas, salud sexual, por ejemplo, salud intercultural. Así es que invito a todas y todos a que se acerquen acá al Centro de Extensión de la Universidad de la Frontera en Calle Prat, en Temuco, para participar de este encuentro. ¿Qué te ha parecido la recepción de la gente y también la convocatoria que ha logrado el encuentro este año y en comparación a los otros años, si es que habías participado ya? Sí, la convocatoria ha estado bastante buena, tenemos la sala llena, hay harta diversidad también de participantes, hay de distintas regiones del país, gente mapuche, gente chilena, gente argentina, así es que muy interesante, gente de diversas áreas de profesión también, y también dirigentes territoriales. Así es que ahora, bueno, se viene el plenario de la mañana, así que vamos a tener una discusión muy rica, yo creo. Ya, muchas gracias, Alejandra. Te dejamos para que igual sigas ahí con las labores de coordinación. Aparte que está por empezar ya la segunda patita de esto, de la primera parte, que como decía Alejandra, va a ser una especie de plenario donde se va ya a cerrar lo que fue lo que se conversó durante la mañana por parte de los tres expositores que estuvieron ahí ustedes escuchando también por la señal de Radio Curruf. Volvemos en cualquier momento con el audio desde las presentaciones que se van a llevar a cabo acá en la UFRO. Quiero agradecer a la organización, a Marcela en especial, y a Lolca, que posibilitaron que hoy día pueda estar hablando sobre el asbesto y sus consecuencias a la salud, y también socioculturales. Bueno, la presentación está fragmentada o subdividida en tres grandes temas. Por un lado, abordar y entender la crisis ambiental global que actualmente vivenciamos como humanidad y su repercusión en la salud. Entender la contaminación por asbesto a nivel global para luego poder contextualizar el caso puntual chileno. Si no tenemos o no comprendemos que actualmente vivimos en una crisis ambiental global sin precedentes y que la industria del asbesto es muy poderosa a nivel global, entender el caso del asbesto solo como algo ahistórico no tiene sentido. Bueno, la crisis ambiental global que actualmente vivenciamos no tiene precedentes históricos anteriores. Con esto no quiero decir que en épocas anteriores a la época capitalista actual, neoliberal, no existiera explotación o sobreexplotación de los recursos, pero no se había llegado a tal nivel de poner de que actualmente nos cuestionamos nuestra propia sobrevivencia como especie humana y la de muchas otras especies, y la destrucción de tal nivel de ecosistema. En este sentido, Joan Martínez Alier señala que son tres los aspectos en que se puede dar cuenta de esta crisis: el sobreagotamiento de los bienes comunes, la saturación que actualmente generamos como humanidad, esta sobrepasa abruptamente a la capacidad que tienen los ecosistemas de asimilación y depuración, y también la contaminación en sí del agua, de la tierra, de la atmósfera con sustancias tóxicas que cada vez va en aumento. En este sentido, el crecimiento industrial que comienza a surgir con la revolución industrial en el siglo XIX y que se potencia con mucha fuerza durante el siglo XX, tiene como una consecuencia muy grande la emisión de sustancias químicas y tóxicas en el ambiente. Y esto repercute profundamente en la salud humana. Y la ciencia médica no ha sido capaz de responder o dar cuenta cómo abordar esta sobregeneración de residuos tóxicos. Por un lado, lo invisibiliza, o sea, no existe, no se habla, o bien, cuando la evidencia es tan clara, como por ejemplo en el caso del asbesto, en el que empiezas a tener 100, 200, 300 casos de fallecimientos de trabajadores, de vecinos a la fábrica, es que entonces se empieza a hablar de los efectos, pero solo hasta donde la ciencia puede demostrarlo. Y ahí, nuevamente, entra el lobby de las empresas, generando ciencia a favor y cuestionando lo que las mismas víctimas están denunciando, lo que algunos médicos o trabajadores de la salud puedan estar investigando o recapitulando a partir de la experiencia de las propias víctimas. Es la empresa o el capital en sí que genera, fabrica nuevas incertidumbres y va posicionando este concepto que a mí me parece clave cuando hablamos de salud ambiental, que es la incertidumbre. Hoy hablar de salud ambiental es hablar de incertidumbre, porque no existe una relación causal efectiva entre causa y efecto. Ya lo veíamos con lo que nos contaba María Elena y también respecto a los plaguicidas. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes demostrar que este plaguicida o tal está provocando, o el asbesto está provocando o no? Porque, por ejemplo, sucede que trabajadores que estuvieron expuestos toda su vida al asbesto nunca desarrollaron una enfermedad. Y sin embargo, vecinos que vivían a 3 kilómetros de la fábrica sí desarrollaban enfermedad. Entonces, es súper importante considerar este triángulo salud ambiental, ciencia e incertidumbre, porque no es posible, vuelvo a reiterar, la idea de salud ambiental sin esta triada, pero a su vez subyugada por el poder y la dominación. En este sentido, el sociólogo Aullero y Switzun, que tienen un trabajo muy interesante sobre el sufrimiento ambiental en una villa en Buenos Aires, que es la Villa Inflamable, señalan que esta incertidumbre que se observa en toxicología y en epidemiología está marcada por ciertos factores que tienen que ver con las exposiciones corporales pasadas, es decir, un trabajador que terminó trabajando, por ejemplo, en la fábrica de asbesto, anteriormente trabajó en minería o anteriormente fumaba y ya no. Entonces, ese es un factor que posibilita la incertidumbre. Otra es la relación imprecisa entre dosis y respuesta. Por esto que les decía que hay quienes nunca se exponen o se expusieron de forma muy indirecta y desarrollan una enfermedad, y quienes estuvieron expuestos toda su vida a un agente contaminante nunca desarrollaron enfermedad, a los efectos sinérgicos en sí de todos los factores y a la ambigüedad etiológica. Bueno, ¿qué es el asbesto? Es un gran desconocido a nivel general, por lo que hemos podido investigar, en el sentido de que muy poca gente sabe efectivamente lo que es, y es un mineral que se extrae de la tierra a través de minería, que físicamente tiene la capacidad de separarse en fibras microscópicas, que para el ojo humano, si uno agarra como un trozo, se ve, pero si uno lo empieza a difuminar en el ambiente, ya se pierde la posibilidad, más allá de ver como un polvillo. Y que tiene características, entre comillas, muy buenas para la industria de la construcción, porque presenta, es inextinguible, es aislante del fuego. Muchos trajes de bomberos, por ejemplo, son recubiertos con asbesto, trajes de astronauta, los barcos de guerra se recubrían con asbesto para evitar la inflamación en la guerra. Y Y su uso ha estado principalmente abocado en, como les decía, en materiales de construcción, pero existe una infinitud de usos. Está en pinturas, está aquí en Chile las más comunes son los techos pizarreños, las placas onduladas, que la mitad de las viviendas de nuestro país tienen actualmente ese tipo de techumbre. También está en productos textiles, en productos de revestimiento automotriz, en los frenos, en las balatas de los frenos, en papeles, en papelones, en filtros, en productos de fricción, en el revestimiento de pisos, aislantes térmicos, en cortinas, en persianas, en chimeneas, en secador de pelo, en hervidor, en termos y así miles de usos. El siglo XX... yo le denomino de alguna manera la época de la construcción de la modernidad. Y esta modernidad fue cimentada en gran parte por el uso del asbesto. Su uso llegó a un pic en 1975, post Segunda Guerra Mundial, en el que los países del primer mundo, principalmente Europa y Estados Unidos, se reconstruyen postguerra. Y llega a un pic de 5 millones de toneladas de producción. Pero de forma paralela a este pic que se empieza a usar para cementar, para traer la ciudad y el avance y la modernidad a lo rural, a lo bárbaro, entre comillas, tuvo una consecuencia muy grande, que es que empieza a haber una explosión epidemiológica de enfermos por asbesto o amianto, porque en Argentina se le dice amianto y en Europa también, en diversas partes del mundo. Y son las organizaciones de trabajadores, de familiares, que comienzan a denunciar y a presionar a la industria para que acepte, solo en la medida de lo posible y demostrable, que el asbesto efectivamente afecta a la salud. El mercado se las arregló muy bien para pasar del primer mundo hacia la periferia global. Hacia 1950, el primer consumidor, el principal consumidor de asbesto con el 51% era Estados Unidos. Hacia el año 80, el principal consumidor era la Unión Soviética. Pero cuando ya empieza a haber esta explosión demográfica, o sea, epidemiológica de enfermos, los países primermundistas empiezan a prohibir el asbesto o a regularlo, a restringirlo. Pero el mercado se las arregla para trasladar entonces, bueno, a Europa, Estados Unidos ya se reconstruyeron, ya son modernos, son países efectivamente, entre comillas, del primer mundo, ahora nos vamos a colonizar con asbesto, a modernizar la vida rural de América Latina, de Asia y en menor medida de África con asbesto. Entonces vamos a ir a encementar las casas, vamos a encementar las calles, vamos a poner ductos de agua potable, vamos a alcantarillar y todo con asbesto. Si se fijan en este mapa, este es el consumo a nivel mundial al año 2012 y lo que está con rojo es los países o las zonas donde se consume más asbesto actualmente, que es China, India, Brasil, México y bueno, todo el sudeste asiático y también Rusia. O sea, es periferia. Y todo lo que está con verde, que es principalmente Europa, y salvo Chile y Argentina, que tienen prohibido el asbesto actualmente, siguen consumiéndolo de alguna u otra manera. Su prohibición recién alcanza el año 2016 58 países, casi absolutamente, y es súper importante entender que el asbesto tiene una cadena de producción muy importante, que no es solo en la industria, en la manufactura de los productos, sino que hay minería, transporte del asbesto que llega a las industrias en otros países y que luego esos productos se deterioran y también son contaminantes y que se devuelven a los mismos países donde se extrajo para eliminarlos sin ninguna regulación. Entonces, entender que este conflicto es macro. Bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias a la salud? El consenso que existe actualmente está abocado principalmente en tres patologías. La asbestosis, que es un tipo de fibrosis pulmonar parecida a la silicosis, pero que está asociada específicamente a la exposición al asbesto y se distingue porque existen protocolos, supuestamente, que algunos médicos preguntan usted dónde trabajó, qué hizo, y empiezan a indagar en su vida laboral y pueden diagnosticarlo. La segunda enfermedad es el mesotelioma, ya sea pleural, que es el más popular, o peritoneal, que es un cáncer terminal que actualmente no tiene tratamiento más allá de algo paliativo y que el periodo desde que te lo diagnostican de sobrevida es de 6 meses a 1 año. Son casos excepcionales que lleguen a los 2 o 3 años, pero con una pésima calidad de vida además. Y el cáncer pulmonar, que actualmente está aceptado, pero cuesta mucho llegar a la causalidad. Justamente vuelve a aparecer el concepto clave, que es la incertidumbre, porque si el trabajador fumaba, inmediatamente la industria, el servicio médico y todos van a asociar como principal factor a su cáncer el tabaco y no la exposición por 20 o 30 años al asbesto. Además, las características de estas enfermedades son que tienen un periodo de latencia de 20 a 40 años después de la exposición. Entonces, tú puedes haberte expuesto cuando niño, pero no vas a desarrollar un mesotelioma hasta los 40, 45 años. O una asbestosis después de 40 o 50 años. Bueno, este periodo de latencia ha jugado muy en contra para los afectados y las afectadas por el asbesto, porque afecta aún más las relaciones de causalidad y es súper complejo poder demostrarlo, a menos que hayas sido trabajador y tengas un contrato. Y no todo quien se expone al asbesto necesariamente desarrolla una enfermedad. Pero también existe mucha incertidumbre en torno a la exposición al asbesto. O sea, está el consenso de estas tres enfermedades que ya, debido a la evidencia de cientos y miles de trabajadores en todo el mundo, hoy la ciencia médica más o menos tiene un consenso, a pesar de que todavía la industria dice que es seguro trabajar con asbesto. Y existe mucha incertidumbre respecto al cáncer de laringe, al cáncer gastrointestinal, el cáncer de ovarios en el caso de mujeres, o de las mamas y de los riñones. Así como tampoco existe evidencia clara sobre el consumo de agua cuando quien te provee el agua potable son cañerías de asbesto cemento. Esto está en incertidumbre, hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, pagados por supuesto por la industria del asbesto, pero en Chile, por ejemplo, todas estas patologías no son consideradas. En España, el cáncer de laringe sí está siendo aceptado, el cáncer de esófago también está siendo poco a poco aceptado, se están incorporando otras patologías como la ansiedad, porque si bien no todo quien se expone al asbesto desarrolla una enfermedad, hasta que no tengo 60 o 70 años, no sé si lo voy a desarrollar efectivamente. Y si veo que todo mi entorno se está enfermando, que mi mejor amiga, que mi tío, que mi primo que trabajó en la fábrica y yo que vivía al lado, se están enfermando, claramente se produce ansiedad, depresión, porque o sea, hay una serie de otros factores que van afectando y que por supuesto no están considerados en este consenso médico. La problemática del asbesto solo ha sido considerada principalmente como un problema laboral, como salud laboral, pero también es un problema ambiental y también es un problema de salud pública. Asimismo, la OMS actualmente, ya luego de tantas reclamaciones y de tanta presión desde los años 70 de organizaciones en Japón, en Australia, en Estados Unidos, que aceptan y recalcan que no existe un límite seguro de exposición a cualquier tipo de asbesto, a pesar de que en la mitad del mundo, o más de la mitad del mundo, se usa cotidianamente y se extraen y se explotan minas, sobre todo en Asia. Bueno, la complejidad del conflicto es justamente esto que les explicaba, el metabolismo de la industria es enorme. Y da una vuelta globalmente. En nuestro caso puntual en Chile, a nosotros nos llegaba asbesto desde Canadá, desde Rusia un poco, pero principalmente el proveedor era Canadá. Entonces nosotros nos evitamos la contaminación a partir de la minería, nos evitamos de alguna manera el transporte, excepto quienes trabajaban en la aduana y tenían que recibir estos sacos y cargarlos a los trenes para que llegaran a Maipú, a la empresa Pizarreño, que fue la, ya les contaré, la principal empresa en trabajar con asbesto en Chile. Y hoy, a nivel mundial, la OMS señala que hay 125 millones de personas expuestos al asbesto solo en sus lugares de trabajo, sin considerar los entornos de esos trabajos y sus familias, las familias de esos trabajadores. Y actualmente la OMS también reconoce que un tercio de los cánceres laborales son por asbesto. O sea, aquí solo se habla de lo laboral, pero el factor ambiental y la problemática como salud pública no se aborda porque es enorme, porque es sobredimensionar una catástrofe de alguna manera. ¿Cuánta gente debe morir a causa del asbesto diariamente y no sabe? No lo sabe, no es capaz de asociarlo, no es capaz de... porque nunca supo o no tenía la información o jamás lo asoció mecánicos que cotidianamente están trabajando con las balatas de freno que tienen asbesto, no tienen idea. Bueno, en el caso de Chile, ya les decía, yo creo que aquí la mayoría de los que son... conocen Pizarreño. O sea, es tan popular que las techumbres de nuestro país se llaman Pizarreño, como la empresa. Y esta empresa, junto a una amiga historiadora, hicimos una investigación sobre los efectos que produjo la empresa y cómo engañó a sus trabajadores en Maipú, y reconocemos cuatro listas principales sobre el problema del asbesto en Chile. El primero tiene que ver con que la empresa trabajó 65 años impunemente con asbesto, sabiendo las consecuencias que esto podía causar en la salud de sus trabajadores, y no hizo nada hasta que la evidencia epidemiológica hizo que los mismos trabajadores hicieran la presión para que se prohibiera. En segundo término, la empresa implementó políticas de seguridad totalmente ineficaces con sus trabajadores. Asimismo, la empresa diseñó todo un plan de responsabilidad social empresarial para ocultar lo que estaba haciendo con sus trabajadores y sus familias y el entorno ambiental. Y como un cuarto punto a entender de esta situación es que el movimiento social ha intentado ser cooptado por el Estado y por las empresas constantemente. Pizarreño es filial de una multinacional holandesa que se llama Etex Group, anteriormente fue Eternit, que controló el monopolio del asbesto mundial por décadas. Comienza a operar en 1935 en Chile. Y Pizarreño tiene éxito justamente porque irrumpe en el mercado nacional con la idea de modernización, con la idea de llevar el cemento, la modernidad, como toda esta idea de progreso que ya había ocurrido en Estados Unidos, que estaba ocurriendo en Europa. Entonces era llevar el cemento a los sectores medios y bajos, en un contexto en el que había una ola de migración campo-ciudad muy fuerte, en los 60, en los 70. Y si uno revisa las cifras, el pic de Pizarreño es justamente en ese contexto. Todos querían, ya no querían el adobe, querían el cemento. La teja, claro. Asimismo implementó protocolos de seguridad solo como marketing, porque si uno revisa sus boletines durante los 70 y los 80, tienen esas imágenes... a trabajar por nuestra salud, la contaminación está bajo control. Sin embargo, al hablar con las personas, un ex trabajador decía, no había zapatos de seguridad, usábamos alpargata y un casco de gorro de papel, no había protección. Por el 51, por el 60 nos empezaron a dar máscara a los que molíamos el asbesto, pero la máscara era para los turnos, era una máscara para los tres turnos. La misma para un operario que se la dejaba al otro y al otro. Pero la misma empresa en su revista cuando quería hablar de otros temas que no tenían que ver con la salud, mostraba a sus trabajadores sin máscara, con cascos de papel, sin guantes, o sea, una contradicción profunda. Y como les decía, como tercer factor, la empresa generó esta idea de familia pizarreño, que muchas empresas en su momento también lo hicieron con sus trabajadores, como implementar, darles vivienda, desarrollaban programas con trabajadoras sociales, con las esposas de los trabajadores, porque la mayoría eran hombres los que trabajaban en la empresa. Y se encargó como de aparentar y construir todo un mundo para sus empleados en el que la empresa era como el gran papá, era como el dios. Y en una revista del año 81 encontramos una décima, que los mismos trabajadores tenían un grupo folclórico. Y voy a leer solo un extracto. Yo brindo en este momento y bien despierto de un sueño. Qué lindo es mi pizarreño con sus tubos de cemento. Yo trabajo bien contento, aquí me siento a mis anchas y en la sección de las planchas y también en el moldeado. Y si alguien queda picado, que salga luego a la cancha. Sí, el poder que tuvo pizarreño fue muy fuerte. Incluso fue a las canchas de fútbol, llevó a Colo Colo a jugar con sus trabajadores. O sea, en los 80 era como lo máximo. Sin embargo, a fines de los 80 ya empiezan a haber consistentemente fallecimientos de trabajadores y también de esposas y de hijos y de vecinos a la fábrica. Y entender la resistencia tiene también un antes y un después, porque en Chile, previo a la dictadura militar, los obreros de pizarreños fueron muy bien organizados sindicalmente. Cuando fue el golpe, la fábrica la allanaron el mismo 11 de septiembre, porque se sabía que era un foco de organización sindical muy potente. Y esa organización se vio totalmente coartada. Entonces, cuando vino la ola de muerte, la explosión epidemiológica, no había organización, estaba totalmente quebrantada, muchos fueron detenidos, violentados, torturados. Entonces, cuando llega esto, le costó mucho a los trabajadores poder reorganizarse. Sin embargo, cada vez eran más y más y más los que padecían asbestosis o mesotelioma. Aquí vemos en la foto este señor, se llama Ramón Becerra, a él se le murieron sus tres hijos, producto de la contaminación. Y el caso de él es emblemático en el sentido de que cuando ya ocurre la muerte de sus tres hijos, es que es como ya no puede ser, y boom, se rearma y se crea la Asociación Chilena de Víctimas por el Asbesto. Y esta organización es clave para la prohibición del asbesto en Chile, porque comienzan a hacer una serie de denuncias, de organizarse, de demandar a la empresa. Y luego, hacia el 2010, surge una nueva organización que es Unidos contra el Asbesto. Pero lo que, antes de hablarles de Unidos contra el Asbesto, les quiero hablar de la prohibición del asbesto y de la primera organización. Porque el tema empieza a posicionarse en la opinión pública y la empresa lo que hace es unirse a la gente y a presionar al Estado. Entonces pizarreño empieza a sacar noticias en los medios de comunicación como: nosotros estamos a favor de la prohibición del asbesto, pero depende del Estado de que lo prohíba para todos, porque igual tenían competencias pequeñas y usar asbesto era mucho más barato que reemplazarlo. Entonces, finalmente, la prohibición del asbesto en Chile ocurre por la presión comunitaria, sin duda. Sin esa base no hubiera sido posible jamás. Debido a esta presión y que la empresa se ve de alguna manera acogotada, como decimos acá, es que empieza a presionar también al Estado, porque la empresa ya sabía que se le venían demandas al ser de capitales internacionales. En Holanda, en Bélgica, los casos todos se ganan, cuando uno denuncia por contaminación por asbesto. Entonces ellos sabían que se les iba a venir duro, entonces empezaron a presionar para tener como precedentes blancos, de decir, nosotros también estábamos a favor de la prohibición del asbesto. Sacaban comunicados, hay incluso spots comerciales de la televisión donde Pizarroño estaba a favor de la prohibición del asbesto. Y también, por otro lado, estaba la industria canadiense a través del instituto. Y la industria de la canadiense, al ser uno de los principales proveedores de asbesto en el mundo, crea un instituto que estaba a favor del uso del asbesto, por supuesto, y también empieza a presionar como contraparte al Estado. Pero el poder que tiene Pizarroño en Chile es muy poderoso. O sea, con decirles que Jorge Alessandri, antes de ser presidente de Chile, fue director de Pizarroño, y justamente cuando después Jorge Alessandri es presidente es cuando Pizarroño alcanza su pic, porque todas las obras sociales se construyeron con Pizarroño, todas las viviendas sociales, todas las pavimentaciones. Finalmente, luego de una década de lucha por parte de las organizaciones, en el año 2001 el Estado promueve el Decreto Supremo 656, donde se prohíbe el uso del asbesto, dejando una excepción en el artículo 5, que es cuando los interesados acrediten que no existe factibilidad técnica o económica que permita reemplazar el material, entonces se puede usar. Entonces, en Chile actualmente, en la práctica está prohibido, pero salvo excepciones acreditadas, se puede seguir usando asbesto. Es súper importante también recalcar que Chile no es productor de asbesto, o sea, todo el asbesto llega importado, porque no hay minas acá. En este contexto de la prohibición y de la lucha, Eduardo Miño, un ex vecino de la Villa Pizarreño, hijo de trabajadores de la empresa, se quema a lo bonzo frente a La Moneda en el año 2001. No sé si recuerdan esta noticia. Y los medios de comunicación en su momento sacaron titulares como "Cesante se quema a lo bonzo", que era del Partido Comunista, que estaba cesante, que estaba separado, que no estaba con su hijo y que estaba con depresión. Pero su denuncia y su acto último y terrible, como él le llama, tiene que ver por la contaminación por asbesto y por la denuncia de la empresa Pizarroño. Sin embargo, los medios de comunicación lo ocultaron totalmente. Y él dice, hago esta suprema protesta denunciando a la industria y su holding, a la Mutual de Seguridad, que ha sido totalmente cómplice con la empresa Pizarroño. O sea, los dueños de Pizarroño también son dueños de la Mutual de Seguridad. A los médicos de la Mutual por ponerse de parte de la empresa. Este está el nivel... No puedo profundizar ahora, pero está en el nivel de colusión que escondían los exámenes, que, o sea, hay que ir con una orden de un tribunal, incluso actualmente, para que te den tus exámenes. Y eso era en el año 2000. También denunciaba el gobierno, esta forma de protesta última y terrible la hago en plena condición física y mental, como una forma de dejar en la conciencia de los culpables el peso de sus culpas criminales. Y culmina diciendo esta frase que es muy emblemática, que es "mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia". ¿Fue suficiente la promulgación del decreto 656? Claramente no. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, el asbesto tiene una característica que es inextinguible, no es biodegradable. Entonces, la vida útil de un producto que contiene asbesto es eterna. La única forma de poder liberarnos de la contaminación es volver, como dice Paco Puche, un destacado trabajador, denunciador del asbesto a nivel mundial, es que el asbesto vuelva de donde salió, a la tierra. O sea, es revolver a enterrar profundamente todo lo que contenga asbesto. Y esa es la forma en que actualmente uno se deshace legalmente de las techumbres, de los tubos, de los frenos. Pero no fue suficiente la promulgación, porque sigue habiendo enfermos por asbesto y se espera que de aquí hasta el 2060 lleguemos al pic de enfermos recién, debido al periodo de latencia. Porque tampoco fue suficiente porque el decreto supremo no dice nada respecto a los responsables. ¿Quién se hace responsable de todas estas muertes? El Estado simplemente lo que hizo fue prohibir. ¿Pero qué hacemos con todo lo que ya tiene asbesto? ¿Qué hacemos con todas las personas que están enfermas? ¿Qué hacemos con la cantidad de infradiagnósticos? Ni siquiera es posible actualmente tener una cifra para decir en Chile han muerto tantas personas por asbesto. Porque se ha ocultado tanto que no es posible, no es posible. La cifra que digamos no es seria. Asimismo, las cañerías de agua potable son hechas con asbesto. En un 50% más o menos, es Val en Valparaíso el 44%, Aguas Andinas 58%, es Bio en Biobío el 30%, en Antofagasta el 44%. Los trabajadores que trabajan en estas empresas saben muy poco. Hay muchos enfermos, incluso de la sanitaria, obreros y trabajadores, empleados, que van a reparar las cañerías y al romperlas se libera, se enferman y no saben. O sea, el problema no es solo de Pizarreño. Nosotros tomamos Pizarreño como caso emblemático porque era muy evidente, manipulaban el asbesto en sí, pero existe una serie de otras empresas en minería, en la termoelectricidad, en todo lo que tenga calderas, todo, si es de antes del 2000, tiene asbesto. Y los trabajadores piensan que se van a enfermar de silicosis, pero también de asbesto, sí. En Coronel hay un boom de enfermos por las plantas de Endesa, porque sus equipamientos son tan antiguos. En Ventanas también, a pesar de todo. Además, están contaminados por asbesto. La mitad de los techos de las casas de Chile son con asbesto. Bueno, no tenemos actualmente el último dato del censo, el último confiable desde el 2002, y era el 42,2% de los techos. Y no existen políticas de salud. Actualmente no existe un protocolo de salud, excepto que seas enfermo laboral y estés asociado a una mutual, para controlar tu enfermedad. No existe apoyo a los familiares, no existe contención para las propias víctimas emocionalmente, porque el trauma de tener una enfermedad que sabes que te va a morir en 6 meses es brutal, no solo para ti que la padeces, sino también para tu entorno. Actualmente falta mucho por andar, porque ¿qué hacemos con todo lo que tienes asbesto? El Estado hizo una modificación al decreto 656 en el año 2009 y agregó un artículo que todo quien manipulara algún elemento de la construcción o material que sospeche que tiene asbesto tiene que elevar un protocolo al Seremi de Salud de su región para que lo autorice a eliminarlo con un protocolo especial que desarrolló el Ministerio, pero que además tienen que pagarlo las personas. Entonces, si yo quiero sacar mi techo, que está destruido, que me llega una gotera, tengo que esperar a que el Seremi me autorice, tengo que contratar una empresa que me va a cobrar por lo menos entre 300 y 500 mil pesos para que me haga el estudio, para que después me diga cuánto me va a cobrar por sacarme el techo, y mientras tanto la gotera va a seguir ahí o mi casa se va a inundar. Entonces, en la cotidianidad no se puede, es imposible. El modelo está pensado para que nos sigamos contaminando en el fondo. ¿Quiénes pueden pagarlo? Las empresas grandes. Y solo lo hacen en la medida en que empieza a ser público. Por ejemplo, en el caso de Endesa, empezó a haber un boom de enfermos de trabajadores con asbestosis o mesotelioma, entonces ahí ya vamos a cambiar, vamos a sacar el asbesto y vamos a contratar una empresa y lo vamos a hacer público porque nosotros somos súper responsables con la salud de nuestros trabajadores. Y por ley de transparencia, solicitamos saber cuántos trámites se han solicitado por región para la remoción de asbesto. Y en la región de la Araucanía, no hay registro. O sea, ni siquiera los Seremis ni siquiera sabían que existía esto. El nivel de desinformación es brutal. Y en la región metropolitana existen 3.700 porque el grupo de Seremi que hay está muy interesada en el tema, pero de forma personal. Entonces se han preocupado de realizar fiscalizaciones, de denegar los casos. Pero ¿qué pasa en el resto? O sea, en Aysén un caso, en Magallanes un caso. Cuando la mitad del país tiene techumbre y cañerías de agua potable y, en fin, postes de la electricidad, es un sinfín. Asimismo, ahora hace muy poco nos enteramos de que entre el 2000 y el 2018 hubo un boom de enfermedades por mesotelioma acá en la región y no sabemos a qué se debe. Vamos a empezar a investigar ahora porque la información llegó recién, pero es totalmente alarmante y se debe haber alguna empresa como en Endesa, en Coronel o en Ventana o en Codelco, en Chuquimata en su momento también, Entonces, la situación es bien compleja, pero también hay gente que está trabajando, que está denunciando, que está tratando de aportar. Es súper importante educarnos sobre el tema. La mejor manera de prevenir un mesotelioma, ya que no tiene cura, es educándonos, es previniéndolo, es sabiendo y saber identificar los focos de contaminación, denunciar si tú ves una plancha pizarreño en el suelo, no tocarla, si tú ves que alguien la está manipulando, decirle no. Veamos de qué manera. Es complejo, yo lo sé, porque claro, llamar a la empresa, al Ceremi, que te autorice, pero no sé, el doctor Chernitsyn decía, si quieres remover tu placa, antes de removerla, píntala con látex, con óleo, con alguna capa bien dura, cosa de que cuando la saques no se liberen las fibras. Esto es una medida muy parche y no es que uno recomienda hacerlo, pero el sistema está tan mal pensado que no dejan opción. Y en este sentido la invitación es a entender este problema, no solo del pasado porque ya está prohibido, sino del presente y del futuro porque es un problema de salud pública, no es solo del ámbito laboral. Es una masacre que bien puede calificarse de epidemia y genocidio a uno conocido, como dice Paco Puche. El Movimiento Unidos contra el Asbesto, al cual yo he colaborado en los últimos años, actualmente está desarrollando una propuesta legislativa justamente para poder abordar el manejo y el control de lo que ya tiene asbesto, así como también poder tener protocolos de atención en las personas que llegan enfermas por asbestosis, por mesotelioma y por cáncer pulmonar, que son las tres reconocidas en Chile. Y por la educación también. O sea, una invitación a autoeducarnos porque el sistema no quiere que nos eduquemos. Y entender este contexto desde una mirada global, desde una mirada crítica, desde una mirada en que el sistema diseña es una lógica perversa en el que quiere mantenernos de alguna manera atrapados, decir, bueno, no hay salida, el asbesto, me ahogo. No, sí hay salida y hay mucha gente linda trabajando en esto y tratando de darle una vuelta positiva, o sea, de que las futuras generaciones no se contaminen, no se afecten y que podamos tener mayores herramientas para defendernos finalmente. Así que muchas gracias. Estás escuchando Radio Currup.